espera y amarga. Cuando vuelva es nalaré. Yo otro día más que te gano. Que te gano, que te gano. Ya la montaña tarde. Buenas noches y bienvenidos. Estáis en la Sinfonía de Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas. No conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras. Podéis encontrarnos también en la página web de esta radio, que es www.radiocuca.org. Un saludo para los que nos estén escuchando a través del ordenador.

sacar el bisturí. Seguimos con la disección de lo vivo y de las causas que lo aniquilan. Algunas de estas causas son, a simple vista, externas a nosotros. Otras están relacionadas con nuestra constitución más íntima, nuestra propia organización interna. Esta es nuestra anatomía del cambio y la transformación, anatomía de lo vivo, anatomía del movimiento. Habrá cosas que se nos escapen, como se escapa el agua clara del río entre las manos. En cambio, otras se nos presentan perfectamente nítidas y brillantes. Nuestra anatomía es la descripción de aquello que nos une, la descripción y comprensión de todo lo que tenemos en común. Anatomía para la unidad. Todos tenemos dos riñones, un corazón, un latido único y singular e irrepetible. Todos tenemos nuestra canción, pero no debemos dejarnos engañar por la apariencia de las cosas. La vida es esencialmente igualitaria y todos acabamos circulando por las mismas estaciones. Bienvenidos al esqueleto. Bienvenidos a la materia universal. Nuestra canción es un canto de amor a nosotros mismos, un reconocimiento honesto y sincero de nuestra propia naturaleza. Ofrecemos nuestro pecho lo mismo al bien que al mal. Nada humano nos es ajeno. Un canto de reconocimiento a esa pulsión que limpia nuestro rostro entre tanta porquería cosmética. Un canto de amor para vos, bella y hermosa señora. Sin ti viviríamos inertes, estancados, inertes. Tú que resistes y que cedes, tú que transformas y construyes, tú que encadenas y liberas. Bendita seas, poderosa materia, evolución irresistible, realidad siempre naciente, potencia de acercamiento y unión, universal materia. Duración sin Salir mozos a la danza. Empezamos a trobar. Cantar, formar con la voz sonidos melodiosos, confesar o descubrir un secreto, dedicar alabanzas o poemas dirigidos a alguien. En algunos juegos de naipes, manifestar una combinación especial de cartas. Composición poética destinada a ser cantada. Poema narrativo que revela hechos históricos transmitido oralmente. Canción. Composición generalmente en verso que se canta y a la que se puede poner música. Composición poética de origen italiano y tema amoroso y tono melancólico que se practicaba en la Edad Media. Canon. Regla o precepto para hacer algo. Modelo anatómico de características perfectas, especialmente en la figura humana, que reúne las proporciones ideales. Composición musical en que van entrando las voces sucesivamente. Arquetipo, prototipo. Razón. Capacidad de pensar del hombre gracias a la cual elabora juicios y razonamientos. Verdad o acierto que hay en lo que alguien dice y hace. Argumento con el que se intenta demostrar algo. En matemáticas, cociente de los números o magnitudes comparables entre sí. Pasión. Hierba verde de los montes y las brañas. Comida para el caballo. Buenas noches, estáis en Radio Cucaracha. Esto es Trobar Club, un programa sobre absolutamente nada que fue trovado durmiendo sobre un caballo. Cántaro, del griego cántaros, vasija grande de barro, de boca estrecha y ancha barriga, líquido que la contiene. La creencia de que las fuentes de los ríos, los manantiales y los pozos tienen el sagrado carácter de agua vital, se extiende desde la prehistoria hasta este siglo. Todavía en la actualidad se oyen consejas en las que el agua de la vida proporciona fuerza, cura a los enfermos, restablece la vista o recompone los cuerpos destrozados y les devuelve la vida. El culto a las fuentes y manantiales termales, especialmente los situados en el nacimiento de los ríos más importantes, no puede separarse del culto a la diosa donante de vida, única o trinitaria. Fuentes históricas nos hablan una y otra vez de diosas y ninfas relacionadas con ciertos ríos, manantiales y pozos. Con frecuencia, los ríos tienen nombres de diosas o a la recíproca. Diosas locales tienen nombre de ríos, como por ejemplo el Boyne y Shannon de Irlanda, que supuestamente deben sus nombres a las diosas Boant y Sinan. La Secana de los galos, la diosa curandera que dio nombre al río Sena, era adorada en las fuentes de este río, donde en los años 60 fueron hallados cientos de imágenes talladas en madera entre las ruinas de un santuario galorromano. Tales descubrimientos dan testimonio de la creencia en los poderes curativos de las aguas minerales que emanaban en las fuentes del río. No lejos de este último se localizó una estatuilla de bronce de la diosa, la cual vestía manto griego, se tocaba con una diadema y estaba colocada en una barca, cuya proa era la cabeza de un cisne. En numerosas creencias populares se citan diosas vitales, como la irlandesa Bridget y la balcánica Laima, ambas poseedoras de manantiales o fuentes de la vida. Las corrientes de agua, representadas en forma de cometas, en líneas paralelas, diagonales o verticales, o en series de meandros, son motivos frecuentes en el arte mobiliario y palietal del Paleolítico Superior y el Mesolítico. A pesar de su frecuencia, fueron consideradas durante mucho tiempo como grafismos sin significado alguno, y por ello no indujeron a un estudio más minucioso. Sin embargo, Muscat ha llamado recientemente nuestra atención sobre el carácter internacional del cometa, la banda diagonal y los llamados macaroni, grabados en diversos objetos líticos y óseos que datan de finales del Paleolítico y del Mesolítico. Su minucioso examen de las líneas incisas ha revelado que en la mayoría de los casos estos haces de líneas aparecen superpuestos a otros, incluso a líneas simples, y que todos estos grafismos son acumulativos. Estima que las formas en cometa del Magdaleniense de Altamira y también las del Romanaleniense de Italia representan la presencia o tienen su origen en una corriente de agua. El cometa es, con frecuencia, el elemento inicial de las composiciones que también incluyen haces de líneas rectas u onduladas. Las imágenes femeninas con senos colgantes del Paleolítico Superior, posibles representaciones de una divinidad que aparece como híbrido de ave acuática, están asociadas frecuentemente con macaronis y están intencionalmente estriadas, lo que puede simbolizar la humedad divina en el interior del cuerpo de la diosa. La continuidad desde el Paleolítico hasta el Neolítico y aún después de estos motivos representativos de corrientes de agua sugiere que su simbolismo era el de una fuerza primaria. Como después veremos, la asociación de dichos motivos con los ojos, los senos y la boca de la diosa enfatiza su papel de proveedora benevolente para asegurar la vida, salud y abundancia de la fuerza vital divina. Procedentes de todas las fases del Neolítico y el Calcolítico, existen un considerable número de vasos que están decoradas con líneas paralelas, incisas o pintadas, repartidas en haces diagonales o verticales, en zigzags o líneas onduladas, así como otros motivos que simulan lluvia y fueron indicados a base de festones o líneas verticales que descienden de nubes. Estos motivos pueden cubrir las sombreras de un vaso o toda su superficie. Con frecuencia aparecen divididos en compartimentos, un tratamiento típico indicativo de que el signo está siendo utilizado como un símbolo. Cantábrico, perteneciente o relativo a la cordillera cantábrica. He ido a las montañas queriendo y creyendo huir de los hombres. Y me he encontrado al hombre. ¡Qué lección! Porque el hombre encuentra al hombre inmerso en la soledad absoluta. Cada uno de nosotros lleva en él toda la humanidad y la imprime en el mundo. El camino a la cumbre de una montaña es como la marcha hacia uno mismo, una marcha en solitario. ¿Podemos considerar justificado el alpinismo solitario? Según mi criterio, no. Lo que más diferencia al hombre de los seres irracionales es su facultad de asociación consciente, se entiende, y entre estos medios de asociación debe ser el montañismo una exaltación del compañerismo, de la mutua ayuda, de la camaradería, de sentirse ligados en un común por una aventura y por una cuerda, el compartir las dificultades y fatigas, y la común satisfacción de un triunfo. Para mí son insustituibles por cualquier otra sensación que pueda ofrecer el alpinismo en solitario de sus más puros fines, desviaciones al fin y al cabo. La escalada en solitario puede hacer conocer la más pura forma de aventura, pero tiene como fundamento la más dura de las exigencias: no pasar jamás más allá de nuestras propias posibilidades. Esto exige como fundamento un conocimiento preciso y ascético de la propia fuerza física, porque todo lo propio de una cordada, un empleo efectivo de la cuerda para detener una caída, el relevo de un primero fatigado por un segundo que, más fresco y descansado, pasa a la cabeza, son circunstancias, y bajo cualquier punto de vista, uno no debe contar más que con sus propias reservas para salir, solo, de la situación en la que solo se ha colocado. Nadie le puede ayudar. Nadie puede ni siquiera darle un consejo. Solo una buena dosis de confianza en sí mismo puede darle seguridad. Solo esta confianza puede compensar el hándicap psicológico del escalador una vez solo en la pared. Las solitarias son la finalidad de mi forma de escalar, una apertura hacia un universo interior, el verdadero descubrimiento de mi ser. No son un desafío a la muerte, aunque sí una profunda voluntad de unirme a la pared y al vacío. En montaña se ponen en práctica a menudo complejos sistemas de autoseguro, cada uno con su ética. En escuela no existe el autoaseguramiento. El juego es más peligroso. No hay red sobre la que caer. Allí, a solas con la montaña, volví a mi vista espiritual de las cumbres de aquella a las cumbres de mi alma y de las llanuras que a nuestros pies se tendían a las llanuras de mi espíritu. Y era forzosamente un examen de conciencia. El sol de la cumbre nos ilumina los más escondidos repliegues del corazón. Miguel de Unamuno. Centenar de épocas divinas no bastarían para describir la belleza de la cordillera cantábrica. Durante la ascensión en solitario, tuve la sensación de que alguien me acompañaba. Esta sensación llegó a ser tan intensa que perdí por completo toda impresión de soledad. Llegué incluso a creer que yo estaba unido a mi acompañante por una cuerda y que me sujetaría en caso de que yo resbalase. Recuerdo que en varias ocasiones giré la cabeza en una inútil búsqueda y que al detenerme para comer un poco de bizcocho, lo fraccioné cuidadosamente para entregarle la mitad a mi compañero. Para mí fue una sorpresa tremendamente desagradable comprobar que allí no había nadie para aceptar mi ofrecimiento. Su presencia me proporcionaba una tranquilizadora sensación de fuerza, de ayuda y de amistad. Pero aquella lanza se rompió en el mismo momento en el que divisé las tiendas del campamento 6. Fue una alianza que me había unido con el más allá. Repentinamente me sentí solo. Durante esas horas de extrema tensión, tuve una sensación extraña. No estaba completamente solo. Tenía un compañero que me vigilaba, que me protegía y que me aseguraba. Sé perfectamente que eso es una locura, un disparate, pero esa sensación persiste aún. Tuve que sacarme los guantes y los introduje en los bolsillos de mi pantalón. Al cabo de cierto tiempo deseé ponerlos nuevamente. Habían desaparecido. Con cierto temor me atreví a preguntarle a mi acompañante: ¿has visto mis guantes? Pero si los has perdido. Yo escuché su contestación con toda claridad. Entonces me volví, pero no vi a nadie. ¿Me habría vuelto loco? ¿Me estaría tomando el pelo un espectro? Lo que sí puedo asegurar sin la menor duda es que yo percibí con absoluta claridad aquella voz conocida. Hermann Bull, en la primera ascensión en solitario al Naga Parbat. Es paradójico imaginar que la montaña, por muy bella que sea, puede ser el decorado de dramas dolorosos y terribles. Hoy se me ocurre simplemente pensar que es la vara del dolor la que mide las grandes alegrías. La montaña, como el amor, no concibe alegrías tranquilas, y la iluminación tan rebuscada de las cimas se convierte a veces en catástrofe casi por refracción. La montaña se tiene miedo. Cuanto más la conoces, más miedo le tienes, ya que se identifican mejor sus peligros. Lo único que cura el miedo es el peligro auténtico. Emoción. Estado afectivo intenso y breve. Conmoción. Turbación. Alteración. Agitación. Exaltación. Existen dos escuelas de pensamiento sobre las emociones y el riñón. Una describe el miedo crónico como la emoción que daña el riñón. La otra considera que una melancolía muy intensa puede impedir la función del riñón. Vamos a examinarlas de manera separada, puesto que es muy probable que ambas estén en lo cierto. El miedo, dicen los chinos, es una emoción que desciende. Un miedo inesperado como hemos apuntado, afectará al corazón. Un miedo profundamente arraigado que se desarrolla poco a poco y que permanece durante mucho tiempo tiene un efecto diferente sobre el sistema nervioso. Mi experiencia personal demuestra que el pánico repentino afecta la parte del intestino delgado de dicho sistema y va al corazón. El miedo crónico va de la superficie al interior, afectando en primer lugar a la parte de la vejiga en el taiyang, dirigiéndose después hacia el riñón, órgano con el que la vejiga está más estrechamente relacionada dentro del sistema de los cinco elementos. Además, es el órgano complementario en el elemento agua. Se moverá atravesando los luo y los meridianos divergentes por las vías más profundas de los meridianos principales. Aparentemente estas vías no son bien conocidas ni siquiera por los médicos, y se menciona aquí por razones de integridad. Están descritas de un modo más extenso en otros libros. Visto bajo la visión fisiológica occidental, un shock repentino necesitaría de una rápida respuesta tanto por parte del sistema nervioso como por el sistema circulatorio. Por otra parte, un estrés emocional crónico recurriría a los mecanismos más lentos de adaptación asociados con el sistema endocrino, especialmente las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están, desde luego, muy próximas a los riñones, y en mi opinión deberían ser incluidas en el amplio campo de la esfera de influencia del órgano riñón. En realidad, las funciones de la glándula medular adrenal y las del yang de riñón y el migmen o fuego del riñón son bastante parecidas, cada una a su manera adscrita a la tarea de proporcionar al resto del organismo el impulso y el estímulo necesario para que cada uno de los otros sistemas pueda cumplir con sus funciones energéticas particulares. El córtex adrenal se parece en cierta manera a las funciones del yin de riñón, como antiinflamatorio y regulador del agua. Igualmente, el yin de riñón se asocia a la pituitaria y el yang de riñón a la función tiroidea. Según los médicos chinos, una melancolía o una angustia profundamente arraigadas de larga duración constituye la otra emoción que afecta al riñón. La melancolía se expresa mediante ligeros sonidos y gemidos, sin lágrimas. La mayor parte de tablas de correspondencia de los sistemas de los cinco elementos asocia los gemidos con el riñón. Cuando la melancolía es profunda, las lágrimas quedan reprimidas. El mecanismo de control de agua al completo queda suprimido, y el yin de riñón que suministra este sistema queda agotado, haciendo que tanto el riñón como los otros sistemas orgánicos se sequen. La sequedad se convertirá en un momento dado en fuego, y este hará que el sistema nervioso genere tensión. No se necesita un gran esfuerzo de imaginación para ver deteriorado el equilibrio electrolítico y el sistema neuromoral, agotado por la secuencia de acontecimientos. El miedo crónico dañará el yang de riñón, y una angustia profundamente arraigada causará daños al yin de riñón. En última instancia, el yin y el yang se agotarán simultáneamente. Debería suponerse que la hormona tiroidea se produce en las cantidades exactas necesarias a los requerimientos del organismo. Cuando la cifra del metabolismo es elevada, como sucede durante el ejercicio o el trabajo físico, la hormona se consume en cantidades superiores a la cifra normal, y la glándula tiroidea debe responder convenientemente con una mayor producción. El hecho inverso es el caso en que los requerimientos del organismo son ínfimos, como sucede durante el reposo o el sueño. En el caso de la insulina, el nivel de glucosa sanguínea puede actuar como regulador del metabolismo. En el de la glándula tiroidea no parece existir esta oportunidad, Por lo menos no existe ningún componente sanguíneo hasta ahora conocido que sea afectado claramente por la cantidad de hormona tiroidea producida, por lo que no se observan variaciones de concentración de alguno componente que actúe sobre la regulación tiroidea. Puede variar la concentración de hormona tiroidea en la sangre. Se aumenta el metabolismo orgánico, con lo que se consume más rápidamente la hormona. Su nivel sanguíneo tiende a disminuir. Si el metabolismo orgánico es más lento, el nivel sanguíneo de la hormona muestra tendencia a aumentar. Puede deducirse, pues, que el tiroides responde al nivel de su propia hormona en la sangre, que pasa a través de él. Evidentemente esto es peligroso. Como el tiroides produce la hormona, la concentración sanguínea en su propia vecindad será siempre mucho más elevada que en el resto del cuerpo, y puede producirse un cuadro muy diferente de lo que está sucediendo. Es algo semejante al hecho de querer juzgar el valor de unas ideas por las opiniones de los aduladores. La solución es hacer entrar en juego una segunda glándula, una glándula en una región distinta del cuerpo. Esta segunda glándula es, en este caso, un pequeño órgano situado en la base del cerebro. Se trata de la glándula pituitaria, del latín pituita, humor flemático. El nombre deriva del hecho de que, como la glándula está situada en la base del cerebro, inmediatamente por encima de los conductos nasales, pensaron los antiguos que su función estribaba en irrigar la nariz con sus secreciones mucosas. La actuación del eje tiroides-hipófisis puede ser imperfecto. El simple hecho de que la segunda glándula entre en acción significa que existe otra ligación en la cadena, otra acción que puede llegar a ser perniciosa. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando el hipertiroidismo no se produce por algún trastorno situado en el propio tiroides, sino por una acción de la hipófisis. Como resultado, la secreción de la hormona tirotrófica puede ser anormalmente elevada, y el tiroides se mantiene innecesaria e incluso peligrosamente hiperactivo. La hipófisis anterior sirve como glándula reguladora para otras glándulas del cuerpo. Por esta razón, parece ser la glándula directora del organismo. Hasta aquí llegó nuestra canción. Esta es nuestra combinación. Hasta aquí nuestro castillo de naipes. Hasta aquí nuestra construcción en el aire. De un soplo lo derribamos y nos vamos comprobando la belleza extraordinaria de las partes al descomponerse, cayendo estrepitosamente sobre el tapete, convertidas en una nada amorfa, hermosa cabellera sin cortar del cementerio. ¶¶

Vamos a despedirnos hasta el viernes que viene. Esto fue Trobar Club, todos los viernes a partir de las 8 de la noche. No sabemos si hay alguien al otro lado, pero si hay alguien, esperemos que le haya gustado. Si no le gustó, es bien fácil, porque puede venir él y hacer su propio programa pasando por aquí un lunes. Esto es Radio Cucaracha, estamos en la calle Fernández Oviedo. Es fácil encontrar el local. Pasáis un lunes a las 8 y os atenderán amablemente en la asamblea. Podréis comprobar el equipo que tenemos aquí para hacer programa, que es perfecto. Tenéis horas disponibles y si todavía queda alguien en Oviedo o en Asturias que tenga algo que decir, este es su sitio. Por lo demás, nada, nos vemos el viernes que viene. Normalmente después de nosotros va un programa que se llama Insurgentes. No vino todavía el compañero, escucharéis música hasta que llegue.